estación las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera y en la selección del mejor formato para que se escuche mejor la canción, la música, Emilio Sánchez. Estaremos de 5 a 6 de la tarde y comenzamos con Robert Palmer, un artista impresionante, un hombre del rock inglés que tuvo una carrera desafortunadamente muy corta. Se murió en los 50 y tantos y le quedaba muchísimo por vivir. Murió joven, murió pinta y tuvo éxitos reconocidos como Simply Irresistible, como I Didn't Mean to Turn You On, y después una cantidad de canciones. Logró hacer standards en Riding High, hizo versiones de Marvin Gaye, un clásico que mezcló I Want You, Mercy Mercy Me, y esta canción que fue muy popular y que muy poco suena en la radio en Colombia, con Robert Palmer, Paz en su tumba, Johnny and Mary. Ahora con este tema que se llama Best of Me, una canción de la cantante americana y escritora Alicia Keys, escrita por ella, Andrew Hill, Helen Adu y Stuart Matthewman. Ella realizó dos versiones de la canción, Originals, producida por la mujer, y Unlocked, producida por otra persona. El tema de esta canción es importante en los redes sociales, y pues en una entrevista con Entertainment Weekly comentó ella que la zona de esta canción es transportar a un lugar diferente, a un lugar con energía que no suena a menudo. Y bueno, a mí me gustó esta canción de esta mujer, que fuera de eso es bellísima. Es una de las caras más lindas que hay en la música, y no se maquilla, y aún se ve más linda. Con hijos y todo, Alicia Keys sigue siendo un referente de talento y belleza absurdo. Best of Me. Basia Tsetseleuska sacó un trabajo hace muchos años, que fue su incursión como solista en el mundo de la música pop americana, con grandes influencias inglesas, con grandes influencias brasileras. Ha tenido una carrera aceptable después de que se lanzara con el grupo Mac Bianco. Ella viene de Polonia, ella viene de Varsovia, y pues tuvo unos trabajos increíbles. Este es el primero, Time and Tide, donde hay canciones maravillosas como Promises, como A New Day for You, y escogí esta que es un homenaje que le hace Vasya Tsetselewska a la cantante Astrud Gilberto, que por cierto cumplió más de 80 años por estos días. El tema Astrud con Vasya. Milky Chance es un dúo de pop alemán cuyas canciones y aventuras han atraído más de 5,000 millones de transmisiones y múltiples certificados de platino en todo el mundo. Pues se compartió a comienzos de marzo este nuevo sencillo que se llama Synchronize, que comienza con voces, estribillos inspirados en Mamas and the Papas y transporta a los oyentes a una pista de baile repleta, sintetizadores que palpitan, un ritmo de fondo insistente que lo saca a uno, a los americanos del sueño, California. Es el tipo de idiosincrasia que ha catapultado a Milky Chance a la fama del mundo. Y esto es lo que compartimos con ustedes, lo nuevo de ellos, que se llama Synchronize. Hace muchos años con una mujer muy linda y no sé qué pasó con ellos. Recuerdo su nombre, Corinne Drury, ingleses, tres. Y bueno, hemos recorrido toda la historia de ellos hasta un disco pues que a mí me llegó al alma, que fue ese All in My Mind, y es como un logo de los originales, porque todo está en tu mente. Es una versión increíble de un trabajo de ellos mezclado con Earth, Wind and Fire. Pero ellos comienzan mucho atrás. Comienzan cuando fueron famosos por el tema Breakout y después en el siguiente trabajo por el tema Workout. Ellos comienzan con un trabajo que tiene canciones como Breakout, que se llama It's Better to Travel, donde también tienen Surrender y Twilight World. Después vienen otros trabajos increíbles hasta el All, no sé si es All in Your Mind o All on Your Mind. Les pido disculpas, pero no me acuerdo bien cómo se llama. Y bueno, de este disco, del trabajo que quiero compartir con ustedes de Swing Out Sisters, una canción sota que se llama Incomplete Without You, puro sonido inglés. Rubén Blades. El tema es Pennies from Heaven, canción popular compuesta por Arthur Johnson con letras de Johnny Burke en 1936 para la película homónima donde era Bing Crosby el que cantaba. Y todo esto viene de una producción que se llama Salt Swing de Rubén, que ofrece un concepto de intercambios y cruces musicales propios de las corrientes que cambiaron el siglo XX en esa época, con una gran orquesta, la del maestro Roberto Delgado, y un séquito de músicos profesionales, todos músicos panameños. Vamos con esta versión de Pennies from Heaven. El solo del trombón será de Cito Lobel y el solo de piano de Milton Salcedo. Aquí está el tema Pennies from Heaven. From heaven, you'll find your fortunes falling all over the town. Make sure that your umbrella's upside down. Trade them for a package of rainbows and sunshine and flowers. If you want to buy the things you love, gonna need them showers. So when you hear it thunder, don't go running under the tree. There will be pennies from heaven for you and me. Y hablando de standards, otro standard maravilloso, pero una versión súper moderna, que hizo parte de un trabajo del proyecto Red Plus, que proporcionó el señor David Byrne a la música hace muchos años con varios capítulos. Realmente este fue un homenaje completo a Cole Porter, donde cantó mucha gente, Sinead O'Connor, Fine Young Cannibals. La lista es larguísima. Se los recomiendo si lo encuentran. El homenaje de la Red Plus, Hot Red Plus. Plus más no sé qué cosas. Todo esto si los cuento de la memoria que me acuerdo. Pues si tienen esa oportunidad, todo el disco es muy bueno. Y yo tomé una versión de la canción famosísima de Sinatra y de Ella Fitzgerald, The Night and Day, pero en un buen arreglo del grupo U2. Yeah.

Pues seguramente fueron influenciados por este par de americanos. Esos grandiosos hombres son Cal Jader, de antiquísimo, intérprete del vibráfono, y Claire Fisher, posterior pero también antiquísimo, ambos muertos, intérprete de los teclados. De ellos son todas las canciones originales lindas, latinas, más sencillas y más simples. Entre ellas, una de Cal Jader, Linda Chicana, una de Claire Fisher, Una Mañana. Bueno, me salió en verso. De larga duración, Jadorama, homenaje a Cal Jader, el tema Cuban Fantasy, más moderno, con Claire Fisher. Thank you. Jaime Sánchez Cristo los acompaña todos los domingos de 5 a 6 de la tarde con las canciones que a mí más me gustan. El turno es para Gazzarra y el tema Our Man in Rio. En el año 96 el teclista Francesco Gazzarra formó el trío Gazzarra con el que quería reivindicar los sonidos del acid jazz que por entonces practicaban The James Taylor Quartet, Brand New Heavies y Galliano. Y bueno, 25 años después de su debut, que vendieron 10.000 copias, suficiente para mí, pues se fueron a una grabación especial para Irma Records y suena súper bien. The Bossa Lounge Sessions, a live in the studio experience, Irma Records 2020, Gazzarra, Our Man in Rio. Hyacinth, as Idi Amin used to say, dirty, weirdy, cookie, crumbs. 15 minutes to midday, and good afternoon, Susan in Leytonstone. Thank you. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en la selección musical y los comentarios, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato para que la música suene mejor Emilio Sánchez, y el homenaje es como siempre para Otto Greifenstein, domingos de 5 a 6 de la tarde. Los espera a continuación la visa múltiple de Emilio. Me despido con un trabajo muy lindo, pues que es original de Sting, pero esta es una versión muy del sonido de Memphis. De allí vino un maestro totalmente empírico que no sabía leer ninguna partitura, pero que nos trajo al mundo canciones como Joy, como Shaft, y bueno, se murió muy joven también, ganador del Oscar, un talento brutal, el señor Isaac Hayes, que es como la inspiración también de Barry White. Y Isaac Hayes hizo esta versión para su trabajo doble branded que se llama Fragile, original de Sting, muy diferente. Disfrútenla y muchas gracias por estar con nosotros. Nothing comes from my lips.